Thank you. son de 18 y está para usar mañana domingo. Y yo creo que se sabe que la usa, que no deje un comentario en la página de la aplicación, o sea, un número la puntúa, o que no haga un clic arroba con solo un gráfico de la radio BG, con sugerencias de funcionalidades o algo que quisiera para Google, y en ese tipo de opción Google me encanta de desarrollar más, con mucho gusto para brindar mucho más servicios a la comunidad de todo el país. No, es la primera vez que se usa la aplicación porque tenemos 3 semanas de constitución de la ONG, así que es la primera experiencia la que se va a usar estas elecciones, y entre octubre, entre agosto y octubre vamos a ver con ustedes con el feedback que es un programa que toma también por donde dejar la opinión en la Play Store para que nosotros podamos trabajar en esa rebaja de estadística. Bueno, que no sé si tenemos que hacer un tipo de estadística, no sé si son transparentes, pero ¿de qué cantidad de usuarios han declarado la aplicación? Sí, tenemos alrededor de 100-200 usuarios que ya han usado la aplicación el día de ayer. Hicimos una movida por los medios de la revista, diarios, televisión y portales digitales para que los usuarios se estén explorando. Y todavía tenemos que hacerlo, obviamente, porque tenemos bastantes descargadas. Pero es que hay algunas cargadas que son de nuestro grupo de usuarios que están probando la aplicación a la revista, todo funciona bien. Mañana, primero la forma de hacer, entonces aquí empezamos la forma de conocer la función y a ver cuánto lo tenemos. Quiero agradecerte que has comunicado, que preguntarte por qué vas a poder repetir cómo hacemos para integrar esta aplicación, que nos va a permitir de alguna manera denunciar si tenemos algún tipo de problema sobre la nota, si la pregunta es una institución educativa. ¿Cómo hacemos Gonzalo para integrar en tu aplicación? Primero tenemos que tener un teléfono o tableta con la Android 4.0 superior, que la mayoría no tiene. Entrar a Google Play Store, que antes bajamos aplicaciones, bajamos el Candy Crush, WhatsApp, Facebook, etcétera. Buscamos Twitter en la red, que es una aplicación que tiene un iconito de un sabor azul con un candadito verde. Y ahí bajamos la aplicación tranquilamente, o si no la pueden buscar en la página de Facebook, que es un partido de la red MDQ, o Democracia Digital, también en Facebook, o en mi Twitter también he buscado los links de arroba Gonzalo Inoki, con gusto atender las consultas y brindarle a los alumnos. Algo importante, déjame destacar que en mapas públicos a cualquier usuario puede ver las denuncias y cualquier ONG u organismo de Estado que nos quiera solicitar los datos. Con gusto se lo brindaremos para que el mapa para todos y estamos ligados a una organización política del Estado, entonces no debemos tener ningún problema con datos que nos solicite para ver, pues, para constatar si esas denuncias si crean o iniciar algún tipo de investigación. Perfecto, gracias a todos.